Nos encontraremos la próxima vez, viejita. Un, dos, tres, otra cerveza más. Y después nos vamos a charlar. Nos encontraremos, viejita. En el colectivo, en el tren. Y no sé a dónde más. Una improvisación. Ha ha ha.